Si tú te quieres escapar conmigo esta noche, vámonos ya. Dime si tú te quieres olvidar de lo que está atrás, que es pasado ya. Dime si tú te quieres embriagar en la arena, mi mano tomar. Dime si tú quieres huellas borrar, que las olas se las van a llevar. Sumérgete ya, no hay nada que pensar, no hay nada que hablar, no hay nada que planear. El océano todo se lo va a llevar, y está nuestra ropa y mar se llevará. Cuelga tus brazos en mi cuello, nos adentramos más adentro. Bésame muy lento, pégate a mi cuerpo, hasta que el océano prendamos el fuego. Bajo el sol hace calor, o tal vez somos tú y yo en la playa. En la playa, bajo las olas no ven lo que está sucediendo en la playa. En la playa, deja que las olas nos lleven y no nos regresen. Que las horas pasen y no nos encuentren. Quiero estar contigo aquí, perdido en alta mar. Todo lo que nos ataba, todo lo que nos anclaba, nada de eso sigue aquí. Y ahora solo pienso en ti. Que con esos ojos no digo no a nada. Y lo que pidas con esa boca no te cuesta nada. Y como lo quieras lo hago, como lo pidas te lo hago. En la cama o en la playa, bajo el sol hace calor, o tal vez somos tú y yo en la playa. En la playa, bajo las olas no ven lo que está sucediendo en la playa. En la playa, bajo el sol hace calor, o tal vez somos tú y yo en la playa. En la playa, bajo las olas no ven lo que está sucediendo en la playa. Que el océano perdamos el fuego.